Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. ¿Qué tal? Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a esta emisión, la número 115 de Con Otros Ojos, aquí por Radio El Mundo, en este martes 10 de abril, que ya está llegando a su fin. Pero nosotros seguimos hablando de la coyuntura, de la política, de la economía, tratando de ponerle un poco de entendimiento a algunas cosas, tratando de dilucidar algunas otras. ¿Qué tal? Buenas noches, Mariana Pardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, ya estamos promediando el mes, pero sobre todo ha concluido un trimestre, un primer trimestre, que siempre es como interesante analizar para empezar a ver cómo puede llegar a empezar a delinearse el año, especialmente en materia económica, porque en materia política, bueno, es un poco más impredecible lo que puede suceder muchas veces. Y si no, remontémonos al año pasado a esta altura, cuando estábamos hablando de quizás un par de resultados electorales que habían que se habían dado por algunas provincias que habían adelantado, un calendario electoral extensísimo, y el número mágico de 56% no alcanzaba jamás a entrar en la idea de nadie. 54%, ahí está. Número mágico de 54% no estaba en la cabeza de nadie. Pero en economía es un poquito, se puede empezar a prever, aunque obviamente hay situaciones como las que también hemos presenciado en los últimos años, especialmente fuera de la Argentina y fuera de la región, afortunadamente, que también suelen ser sorpresivas. Pero de todos modos, viene bien echar un vistazo a cómo se están comportando las cosas, dado que desde algunas usinas generadoras de pensamiento opositor al gobierno, también desde algunas corporaciones empresarias y desde algunas corporaciones mediáticas especialmente, se intenta instalar la idea de una recesión, la idea por enésima vez. Yo creo que todos los años, al principio de año, empieza a esbozarse, sí, ¿no? Una práctica de ese estilo. Algunos años con más tenacidad, con mayor ferocidad que en otras ocasiones, y este es uno de ellos, amparados especialmente en la situación tan crítica cada vez más que está sufriendo Europa y Estados Unidos, da un poco de telón para asustar un poco aquí a nivel doméstico y decir quizás que va a ser un año muy difícil porque la Argentina, ahora la Argentina no está aislada del mundo, antes la Argentina estaba aislada del mundo. Sí. Entonces era tremendo, Argentina estaba aislada del mundo, ahora de repente de la noche a la mañana pasó a estar incorporada al mundo, para estas mismas personas que hace un par de años decían Argentina aislada del mundo, nadie quiere invertir, nadie quiere hacer negocio, ahora de repente Argentina está integrada al mundo, entonces Argentina puede sufrir una suerte de debacle tremenda como consecuencia de justamente de estar tan integrada al mundo. Bueno, así como en su momento no estábamos tan aislados del mundo y continuaban llegando inversiones y se pudo hacer negocios y se abrieron nuevos mercados para las exportaciones, esta supuesta superintegración al mundo no es tampoco tal porque, a diferencia de hace una década atrás quizás, Argentina cuenta con elementos que la hacen mucho más independiente, mucho más soberana a la hora de tomar decisiones. Ya no tiene que rendir cuentas a un Fondo Monetario Mundial, a un Banco Mundial y a ningún otro organismo financiero o multilateral de crédito. Entonces, en este marco es que empiezan a llegar los primeros resultados de este trimestre y permiten empezar a pensar, como dije antes, qué puede llegar a pasar durante el año. Oficialmente, hasta ahora, el indicador, digamos, más contundente de lo que puede pasar con la economía es justamente el indicador que muestra cómo se comporta el Producto Bruto Interno, el PBI. Ese indicador hasta ahora oficialmente solo se conoce el del primer mes del año, el de enero, que arrancó con un aumento, yo diría más que interesante, 5,5% en comparación con enero de 2011. Obviamente, para muchos es un número menor, porque en enero de 2011 se había crecido mucho más con respecto a enero de 2010 que este 5,5. Entonces este 5,5 puede lucir poco, pero también es entendible que no siempre un crecimiento sobre otro crecimiento puede ser bestial. Si bien a veces sucede, caso recaudación. Yo recuerdo todavía año 2005-2006, estaba todavía Abad como administrador federal, como titular de la AFIP. Y durante varios meses, todos los meses decía, bueno, pero olvídense de crecer a dos dígitos de la recaudación porque ya se acaba. Este crecimiento de dos dígitos de la recaudación es extraordinario. Vamos a tener que empezar a pensar que vamos a tener un crecimiento de recaudación, pero no de dos dígitos. Bueno, no sucedió nunca. Desde el 2003 a esta parte, 9 años de crecimiento ininterrumpido de la recaudación, siempre a dos dígitos. Aún en el peor momento de la peor crisis, 2008-2009, cuando la mayoría de las administradoras recaudatorias de los países, incluso de la región, no solamente de Europa y Estados Unidos, daban negativo, Argentina seguía dando positivo y seguía dando dos dígitos. Recuerdo que creo que lo que menos creció la recaudación en los últimos 9 años ha sido 14-15%. Y sin embargo era un número muy importante. Bueno, este 5,5 de crecimiento del PBI, si se pudiera, digamos, de alguna manera extender y fuera el promedio del año, ya estamos hablando de un número fantástico. Un número que supera al que pusieron en el presupuesto, que es un 4,5%. Pero es un número que está en sintonía con lo que ya muchos economistas e incluso los que conforman el equipo económico y el mismísimo vicepresidente Amado Boudou dijo que él confiaba en que la economía iba a crecer por encima del número puesto en el presupuesto y que seguramente no le extrañaría que fuera un 5,5 o un 6%. Lo cual, si se llega con ese crecimiento a fin de año, muchos dirán se desaceleró la economía y ese invento o juego de palabras que intentan instalar para mostrar que la economía está débil, cuando en realidad crecer un 6% en cómo está el mundo hoy es realmente fantástico. Porque se está creciendo sobre un crecimiento acumulado que viene siendo más o menos un promedio de 8 puntos año a año. Sobre ese tremendo crecimiento acumulado, crecer un 6% es crecer una barbaridad. No sé si querías decir sí, algo. No, que remarcar esto que justamente que decías vos, me parece que el error sobre el que se basan estos análisis es que no se tiene en cuenta lo que se viene. Lo que viene sucediendo, la recaudación crece sobre un crecimiento, la economía crece sobre un crecimiento. Y esto que decías vos del primer de enero contra enero de 2011, enero de 2011 fue fabuloso el crecimiento. Entonces es un crecimiento sumado uno a otro, lo que habría que contar, porque en 2010 cayó el crecimiento y cayó el crecimiento, o sea, no es que decreció ni que no ni cayó dejó de crecer la economía. Creció menos. Uh-huh. ¿Sí? O sea, pero creció sobre una base ya muy alta. Exactamente. Yo creo que mirar el número global y hablar, decir, en 9 años estamos acumulando un crecimiento de la economía de más del 50%. Uh-huh. Y eso es una barbaridad, soñado, no lo vivimos jamás en la historia de este país. Exacto. Bueno, como primer número, entonces tiraba eso, que ya es todo lo que sea oficialmente. Pero de todos modos, hay otros números oficiales y extraoficiales, o sea, calculados por el propio sector privado, que pueden permitir, y que no son estos economistas que dicen que viene la recesión, que el dólar se dispara indeteniblemente, sino que son las propias cámaras de los sectores que dan a conocer las cifras de cómo se viene comportando el sector y de alguna manera permiten empezar a vislumbrar y empezar a completar esa cifra que todavía no tenemos del primer trimestre, que seguramente van a ir llegando con el correr de las semanas y de los meses. Uno de esos temas es la recaudación. La recaudación sí, ya se la conoce íntegramente de todo el trimestre. Y la recaudación de todo el trimestre creció casi 30%. Estamos hablando un tercio creció esa recaudación con respecto al año pasado. Y ya el año pasado venía siendo récord, porque venimos acumulando récords. Si empezamos a hablar todos los récords que venimos acumulando de crecimiento, tenemos de cosecha, de liquidación de divisas, de producción de automóviles, de venta de automóviles, de exportaciones de distintos productos, tenemos crecimiento, récord también en la actividad de la construcción. Bueno, hay un sinfín, digamos, de récords en distintos sectores y que se van acumulando uno tras otro y se van superando encima uno tras otro. La recaudación creció 30%. La importancia de la recaudación creciendo un 30% en el primer trimestre también es que hubo un fuerte crecimiento en el componente de dinero que ingresa por las exportaciones. Entonces, al haber un fuerte crecimiento en eso, significa que se está exportando más que el año pasado, se está entrando más dinero por las exportaciones, y también que se esté movilizando más significa que a puertas adentro se está movilizando algo adentro de la producción que hace que se genere ese producto que va a desembarcar en otro lugar y que va a generar un dinero para el país y también para las empresas, obviamente, y también para los trabajadores. Y después otro componente importante de la recaudación, obviamente, es la recaudación por el IVA, que marca cómo se está comportando el consumo. Consumo que no se ha detenido jamás en todo este tiempo. Aún a pesar de los fantasmas que se agitan, de la crisis, de la recesión, digamos. A diferencia de lo que sucedió en 2008, cuando sí pegó fuerte el fantasma de la recesión. Y hubo una especie de contenerse de parte de la ciudadanía durante gran parte del año, sin llegar a caer el crecimiento ni nada de eso, el consumo empezó, digamos, a comportarse de una manera un poco más cautelosa. Y recuerdo que llegó fin de año y claro, ya la gente, digamos, estaba cansada de contener ese gasto, de que le hablaran de que se venía la noche, de que se venía la crisis, de que se venía la recesión. Y llegó fin de año y dijo, vamos, acá no pasa nada, yo ya no puedo seguir aguantándome las ganas de comprar tal o cual cosa. Y recuerdo, esa Navidad fue una explosión de consumo y acto seguido la temporada de verano fue un récord absoluto. Yo recuerdo en ese año un dato que es menor, pero que por ahí grafica lo que pasaba, el tema de las fiestas de fin de año de las empresas. Generalmente en... Recuerdo que hicimos una nota acá al aire con gente que se dedicaba a organizar fiestas corporativas y contaba que, bueno... Generalmente en mayo, junio ya empiezan a hacerse a pactarse esas fiestas y no tenían nada, y a fin de año explotaron todos los lugares, no tenían lugares donde hacerlos, porque todas las empresas además también son gastos que tienen prefijados en sus presupuestos, que después les queda un remanente que tienen que gastarlo también en las grandes compañías. y es un dato menor, pero graficaba un poco lo que pasaba con esa contracción, cómo las empresas también se cuidaron, guardaron el dinero y después tuvieron que salir a gastarlo a fin de año. Un poco pasó esa misma situación, pasó en las economías, mucha gente no se vio de vacaciones y empezaron a surgir esto de los fines de semana. La gente cómo empezaba a aprovechar los fines de semana. Así es. Porque no se había ido de vacaciones, y en realidad las vacaciones por algo son, para el descanso, para poder enfrentar el año. Y en realidad, bueno, este año, pese a todos los pronósticos, la gente se fue de vacaciones, sigue yéndose los fines de semana largo. Ahora hubo dos seguidos y hubo un montón de gente movilizada. Exactamente, y todavía falta otro más. Viene el consumo, viene manteniéndose y la gente está volcándose. No es que todo está perfecto, empiezan a ver algunas señales, pero no son las señales suficientes para decir que se va a frenar la economía ni que viene un enfriamiento brusco. Ayer había un informe de Observatorio PYME, que es de la UIA, sobre las pequeñas y medianas industrias nacionales, que estaban anticipando que tal vez puede ser que venga un enfriamiento en la economía. O sea, ni siquiera se animan a decirlo como otros años, donde decían se va a enfriar la economía, y ahora dicen que tal vez el próximo informe traiga una expectativa de enfriamiento brusco de la economía. Sí, sí, así es. Además, ninguna empresa que piense en que pueda haber un enfriamiento de la economía se anima a tirar cifras de inversión, y asistimos en los primeros meses del año ya a anuncios todas de inversión importantes y con cifras realmente contundentes. Otro dato también que sirve para tener en cuenta de cómo viene la economía, y también ha sido un dato oficial, es el de la balanza comercial, es decir, lo que se exportó, lo que se importó y cuál ha sido el saldo que quedó. El dato que hay es del primer bimestre de esta balanza comercial, y se acumuló un superávit de 1.892, casi 2.000 millones de dólares. Esto creció casi un 70% en comparación con lo que había sucedido en el primer bimestre del año pasado. Es importante este tema del superávit, es recontra importante, y que es una de las cuestiones a las que apuesta más fuertemente el gobierno, y por eso esta cuestión de estimular la sustitución de importaciones, monitorear fuertemente qué es lo que ingresa, y en algunos casos no permitir que ingresen productos que se pueden tranquilamente fabricar acá y que pueden llegar los importados a amenazar incluso las fuentes de trabajo, teniendo en cuenta que esos importados vienen de países que están prácticamente económicamente en quebranto y que lo que están haciendo es desesperadamente salir a colocar a cualquier precio sus productos y lo hacen incluso muchas veces por debajo del valor que tiene realmente el mercado y compiten de una manera hasta desleal, podría decirse. La importancia de esta balanza y de los números es la siguiente. El gobierno le puso un número, digamos, al que hay que llegar durante el año para considerarse tranquilos. Ese número es 10 mil millones de dólares de superávit. Con un 10 mil millones de dólares de superávit se cumple el objetivo de que la economía se puede decir que resultó de alguna manera ilesa a los probables daños que podría traer la crisis del exterior. Y ahora se llegan en dos meses casi 2 mil millones de dólares, lo cual está dentro de la tendencia de que es tranquilamente alcanzable estos 10 mil millones de dólares, porque a un ritmo de casi mil millones de dólares por mes daría 12 millones de dólares, alcanzaría para holgadamente superar ese objetivo, ese piso de los 10 mil millones de dólares. Esta balanza comercial, este superávit también marca lo mismo que marcaba la recaudación, que hay un importante crecimiento de las exportaciones, porque más allá de que hayan bajado las importaciones por un mayor, digamos, monitoreo y un mayor control de lo que está ingresando y cómo está ingresando y por qué, también ha habido un aumento en las exportaciones, lo cual también beneficia obviamente a todo lo que es la cadena productiva a nivel interno. Prueba de que aumentan las exportaciones, a pesar de que muchos pretenden instalar de que no hay aumento de exportaciones, es por ejemplo la liquidación de divisas que tienen que hacer justamente los exportadores. Vos tenés que los exportadores en Argentina, especialmente algunos sectores, te están obligados sí o sí al dinero que les ingresa tener que depositarlo, cambiarlo por pesos o dólares en el Banco Central. Y esa liquidación de divisas ha sido en el sector quizás más representativo de la liquidación de divisas, que es el agroexportador, el sector cerealero y el sector oleaginoso. En el primer trimestre alcanzó los 4.700 millones de dólares. Esta cifra ha sido un casi 2% mayor al año pasado. No pareciera gran cosa si uno mira de ese modo, pero hay que decir que el año pasado fue el récord histórico absoluto de liquidación de divisas del sector agroexportador. O sea, en este primer trimestre ya se ha superado ese récord. Aunque se supere por un peso, estás alcanzando un nivel tan importante como el del año pasado. Si mantenemos el mismo nivel que el año pasado en prácticamente la mayoría de las variables que hacen a la economía, entonces estamos hablando de que vamos a tener seguramente un comportamiento de la economía muy positivo y no va a haber que estar lamentando pérdida de fuente de trabajo, suspensiones, no va a tener que volver el Ministerio de Trabajo a implementar los repro, de lo cual también hemos estado hablando aquí. Hoy en día no se habla del repro. El repro era un programa que lanzó el Ministerio de Trabajo para asistir a las empresas en crisis, por justamente la crisis internacional, y el gobierno entrega una parte del salario que pagan. 600 pesos. ¿Sigue siendo lo mismo? Sigue siendo lo mismo. Bueno, entrega esa parte del salario a cambio de que no se pare la producción, de que no se suspenda, de que no se deje, digamos, de que no se cierre la fábrica. No se está hablando de repros en este momento. Ni siquiera ha habido ninguna. Casi no hay presentaciones de procedimiento de crisis del Ministerio de Trabajo que ameriten, digamos, hablar de que está ocurriendo. Solamente algo. Las que tienen algún tipo de asistencia de ese tipo son empresas multinacionales que están presentando problemas en todos los países donde tienen filiales. Uh-huh. Y bueno, y en Argentina también, pero el gobierno está asistiendo para que, bueno, el hecho, un ejemplo es Presto Light, que estaría ya gestionándose o una cooperativa. Una fábrica de baterías, que es Presto. Exactamente. Una fábrica de baterías. Que estaría el, de baterías para autos, para colectivos, para todo tipo de transporte. Uh-huh. Además tienen el motor, una fabricación de un motor que es el único que se hace en el país, del arranque para motor. Sí. De arranque para motor, que es el único que lo fabrica en el país. Bueno, estaría, el gobierno está intentando crear una cooperativa por un lado, y por el otro está intentando ver si la compra alguna otra empresa de capitales nacionales, preferentemente, sino de capitales multinacionales. Está en todo ese tipo de negociaciones, por ejemplo, los trabajadores, 1.200 trabajadores en total entre las tres plantas que tiene, están cobrando repro. Pero está en tratativa, ya está interviniendo el gobierno, no solamente para dar los repro, sino para ver cómo se soluciona la situación de estos trabajadores y esta fábrica que en el mundo está en venta. Claro, claro, sí, sí, viene bien la referencia. Siguiendo con el tema de bueno, para enmarcar dentro de lo que es esto, de este tema de los granos, del complejo agroexportador y del campo sobre todo, la cotización incluso de la tonelada de soja sigue jugando a favor de la Argentina, está en $530, cuando en diciembre estaba en $400, subió más de 30% en 4 meses, y eso hay que multiplicarlo por todo lo que es la cosecha. Cosecha que va a ser quizás inferior al año pasado, pero va a ser la segunda mejor de la historia. O sea, ¿de qué estamos hablando? Seguro que cuando llegue el momento, si no da los 102 millones de toneladas de granos, van a salir a decir, Argentina cosecha menor, bajó la cosecha, pero no se va nada al diablo si estamos hablando de que es la segunda mejor cosecha de la historia y con una cotización de los distintos granos todos en alza, porque no solamente está pasando con la soja, sino que también está pasando con el maíz y con el trigo, que están experimentando subas en los valores y que están dando realmente cotizaciones importantes. ¿La caída de la cosecha responde a la sequía que hubo? Sí, responde en parte a la sequía. Sí, responde por situaciones climáticas, que además afortunadamente cada vez están pudiendo sortear mejor. Gracias a un trabajo mancomunado del sector privado al sector público, me refiero a esos mismos productores que por ahí después se quejan, son los que reciben la asistencia del INTI y del INTA para poder trabajar y hacer frente al tema de la sequía con semillas que tienen un mejor rendimiento y una mayor resistencia al tema de la sequía, al tema de las bajas temperaturas, al tema incluso de las altas temperaturas. Ahí también hay un trabajo muy fuerte de lo que es la biotecnología, que en eso Argentina es punta desde hace varios años, y que ha permitido alcanzar... sortear el tema de los factores climáticos que pueden dañar, pero además mejorar el rendimiento de los cultivos. Entonces a veces hay que ver qué pasa cuando se habla de sequía, porque puede ser que el rendimiento sea mayor incluso al del año pasado y entonces alcance para compensar lo que pudo haber sido un año climático. Por eso, digamos, hay cifras que ya corren de una cosecha inferior, pero nadie se anima a jugarse completamente a que va a ser tan menor, ni mucho menos a que va a ser un desastre, eso ya está absolutamente descartado. Variables que tienen que ver con el consumo, que ya se han venido conociendo en estos primeros meses, también está, por ejemplo, el tema de la carne. El consumo de la carne en el trimestre aumentó más de 10% con respecto al año pasado, que también había sido un periodo importante de recuperación del consumo de carne que se había dado durante el verano de 2011. Y de ahí podemos pasar, por ejemplo, a un tema emblemático tanto de la industria como del consumo para medir qué está pasando, que son los automóviles. En enero algunas plantas tuvieron que hacer paradas técnicas, en la mayoría de los casos son paradas técnicas que suelen hacerse, pero bueno, sirvió de comidilla obviamente para aquellos que quisieron instalar la idea que estaba parando la producción. Y ya esbozaban que se iba a venir una actividad industrial cuyo crecimiento estaba en duda de lo que podía llegar a pasar. Y bueno, a partir de ahí, obviamente, cualquier hipótesis de que podía darse una recesión o algo malo. El asunto es que ya terminado el primer trimestre, la producción de autos creció con respecto al trimestre primero del año pasado, con respecto a un año atrás. Estamos hablando de un año récord. Producción de automóviles. El año pasado, récord histórico en la Argentina. Jamás se había alcanzado una producción tan elevada. Y en ese primer trimestre ya se produjo casi un 3% más que el trimestre primero del año pasado. Con lo cual, si la tendencia es esa, vamos a tener un año fabuloso en cuanto a producción. Lo mismo las ventas de las fábricas a los concesionarios aumentaron más del 5% en el trimestre. Y estamos hablando también que el año pasado fue un año fantástico, no solamente para la producción de automóviles, sino para la venta de automóviles a nivel interno y además para la exportación de los automóviles fabricados en Argentina. En lo que es el tema ventas, bueno, justamente los concesionarios que venden autos 0 kilómetros dijeron así, fue el mejor trimestre de la historia. Sin pelos en la lengua, hablaron los de Acara, que son los concesionarios que venden los 0 kilómetros, dijeron, fue el mejor trimestre de la historia. Aumentó más de 12% la venta de autos en el trimestre, otra vez contra un récord del año pasado, que estos son 250.000 autos se vendieron en el primer trimestre, 0 kilómetros en la Argentina. Estamos hablando de que evidentemente no se vislumbra una recesión con tamaño número. Y después, sobre todo teniendo en cuenta que muchos de esos autos seguramente se compren en cuotas. Claro. lo más probable. O sea, que la gente está la mayoría, entrando. Está endeudándose. Está endeudándose. Exactamente. Previendo que, bueno, que la situación no va a ser catastrófica. Que va a poder afrontarlo. Si no, uno no se mete en un... Exactamente. Y después tenemos los que representan a los autos usados, los que no son cero kilómetros, que son la Cámara de Comercio Automotor, que también dio sus cifras en estos últimos días, y que dio que en el primer trimestre se aumentó un 2,5% la venta de automóviles usados, también comparado contra un 2011, que para la venta de usados también fue récord absoluto de la historia. Y se vendieron 430.000 autos. En tres meses casi 500.000 de vehículos usados se vendieron en la Argentina, un número también, la verdad, realmente impresionante. Y porque todo el que compra un cero kilómetro empieza a mover la rueda, el usado pasa a manos de otro que vende su usado más viejo, y así se empieza a mover toda la rueda del sector. Así es que, bueno, viendo y viste, considerando lo que son estos números, habría que agregarle que las próximas semanas quizás se empiece a saber qué pasó con el desempleo en estos primeros meses, y se agregarán algunas otras cifras como la del PBI de febrero. Bueno, vamos a seguir, digamos, desgranando cómo viene esto, pero evidentemente con esta cifra que acabamos de leer, está más que claro que no se adivina la posibilidad de una recesión, ni de cerca, en absoluto, ni de lejos tampoco. No se adivina la posibilidad de una recesión. Bueno, vamos a saludar a nuestro operador técnico de cada martes a la noche, Jorge Aguayo, y de paso hacemos la apertura comercial del programa y volvemos. Auspician con otros ojos. Plan de salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas 0800-288-7000. Llámenos. Plan de salud PYME. La opción accesible. Buenos son los que hacen su baño a nuevo y se quedan mirando orgullosos el bidet. Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia, porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños. Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar. Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos. Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 CABA. Q33999242109. Seguimos hasta la medianoche con otros ojos. Actualidad política y económica sin estrabismo intelectual. Seguimos entonces aquí hasta la medianoche compartiendo algunos análisis de algunos temas que nos parecen quizás importantes para destacar. Y vamos ahora a un tema que ya hablamos la semana pasada, pero vamos a continuar hablando probablemente algunas semanas más, no sabemos hasta cuándo, y es el tema YPF. Exacto, en este planteo que hacías vos de crecimiento desde 2003 hasta ahora, un crecimiento incesante, fue necesario, sino imprescindible, que acompañara una matriz energética en crecimiento, una matriz energética que pudiera sostener ese crecimiento permanente de un país que estaba paralizado y que exportaba la gran parte de lo que producía en cuanto a energía, petróleo, bueno, todo lo que hace a hidrocarburos también. Esto se fue revirtiendo con el crecimiento del país y las necesidades del país también fueron creciendo, y lo que viene sucediendo desde el principio de año hasta ahora es que tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales le están reclamando a todas las petroleras, no solamente YPF. Se pone el eje sobre YPF porque es la petrolera más importante, es la que mayor producción tiene en el país, pero en realidad es a todas las petroleras a las que se les está pidiendo que aumenten sus inversiones para aumentar su producción, que viene en caída permanente y constante. Venimos hablando todas las semanas de cómo viene el progreso de estas negociaciones, que en muchos casos ha terminado en el caso de 14 campos energéticos, terminó con la rescisión de esos contratos. Terminó con los contratos. Lo que hizo fue una regresión, se llama reversión. Reversión de contratos. Uh-huh. Porque en realidad lo que se hace no es rescindir el contrato, porque acá lo que hay es una falta de con una contraparte. O sea, el contrato tiene como contraparte la producción, bueno, mantener determinados cánones que entiende el gobierno nacional y los gobiernos provinciales que no se están cumpliendo. Se cae. Y por eso está, exactamente. ¿Qué es lo que está pasando esta semana de distinto a las semanas anteriores? Es que ya se están empezando a presentar pliegos de licitación, o se están preparando los pliegos de licitación que van a ser presentados. Claro. La propuesta que están teniendo es, básicamente, por ejemplo, en el caso de Chubut, lo que está pretendiendo es que el 40% de quienes se presenten a las licitaciones tengan como condiciones dos puntos centrales. Uno, que el 40% de la nueva empresa que se haga cargo sea del Estado, sea propiedad del Estado provincial, y que tenga además el Estado, esa empresa estatal, tenga la acción de oro. Es decir, ese voto que hace que si algo no se cumple, vota y eso se revierte. Mm. O si no quieren que se haga determinada cosa, ese voto vale para que no se haga eso que quiere hacer la empresa. Esa sociedad que se va a hacer cargo, una sociedad mixta entre el Estado y el sector privado. De hecho, se ha hablado los últimos días de esta intención de crear una Petrobras, se ha dicho, argentina. Petrobras no es una empresa totalmente estatal, es una empresa mixta de capitales públicos y capitales privados. Entonces, al menos lo que se está empezando a pretender en los estados provinciales es repetir un poco este esquema de un trabajo mixto para explotación y para exploración también, no solamente para explotación, claro, sino también para exploración de los pozos petroleros. Es interesante, es una experiencia que en la Argentina no hay. En el caso de hidrocarburos, hay empresas totalmente estatales, claro, o empresas privadas. Bueno, en este caso se está intentando hacer esta cuestión mixta, que estaría saliendo los próximos días a licitaciones. Esos porque hay la participación a capital privado, que siempre es bueno para cualquier país, para que quiera desarrollarse. Pero además, esa fuerte presencia del Estado hace que haya un control. Mayor control, porque hay un mayor interés también de que exacto, se haga lo que se tiene que hacer. Y que además el control no llegue como ahora, cuando ya la desinversión está. Va al menos llevar 2 años crecer 5%. Es producción. Un proceso muy grande el que se tiene que revertir, claro, ahora, y muy costoso en tiempo, no solamente en dinero, sino, claro, en tiempo. Entonces, el hecho de que la participación del Estado esté permanentemente en la formación de la sociedad, se supone, se entiende que va a tener un control mayor sobre este tipo de cuestiones, claro, que tienen que ver con no esperar a llegar al último minuto para revertir una situación tan grave. De todos modos, yo creo que lo que queda en evidencia de lo que ha sido la política del Estado en todos estos años, teniendo que acudir a la importación de combustible u otros métodos a nivel interno para estimular que algunas empresas fabriquen, por ejemplo, su propia energía, es que eso fue mejor que decir, bueno, vamos a enfriar un poquito las cosas porque no tenemos tanto como para crecer, no, claro, tanto. Que era lo que, claro, pretendían, que era, muchos, sí, pretendían y aconsejaban que no, había que enfriar la economía porque se estaba gastando y apilando recursos en la importación, en generar energía de otro modo, que había que hacerse cargo de que si no se podía generar energía suficiente, había que crecer acompañando a esa generación de energía. Desde el Estado las políticas fueron totalmente distintas. Dijeron, no, nosotros vamos a mantener el crecimiento y vamos a acompañar este crecimiento de la forma que podamos, metiéndole energía para que se siga sustentando, para que siga habiendo y existiendo. Y bueno, a fin de cuentas creo que ya lleva muchos años este proceso, que obviamente se está analizando que se quiere hacer de otro modo, porque no puede ser que en un país que genera su propia energía, siempre lo ha hecho y ha tenido reservas por muchísimos años, como para estar tranquilos, en este momento tenga que acudir a la importación y las reservas sean casi exiguas y no se haya descubierto ni explorado nada nuevo. Entonces, ahí es donde se pone el ojo. Pero después, ¿ha sido exitosa la política de, en lugar de hacer que el crecimiento acompañe la generación energética, que la energía acompañe el crecimiento? Ha sido exitoso porque acá es lo que estamos viendo, se continúa con un crecimiento importante. Fueron muchos los motivos o las razones que se buscaron para aconsejar este enfriamiento. Una fue la de la energía, claramente. Sí. lo venimos diciendo también en este programa, lo que se ha hecho en energía eléctrica no se había hecho nunca en la historia. Las terminaciones de las obras que se han realizado, las nuevas obras que se han enfrentado, los cables de alta tensión que son importantísimos, la interconexión de todo el país a un mismo sistema. Es mucho lo que se ha hecho en esta materia. Al tiempo que se crecía fuertemente y que cada vez había más aires acondicionados, exacto, más calefacciones, más aparatos electrónicos consumiendo. Sí. Y lo hemos dicho, en los momentos de mayor consumo en pleno enero hemos tenido resto para exportarle a Brasil. Sí. O sea, no es que estamos ideal, en ningún caso se está ideal, porque el ideal de país no debe tenerlo ningún país en el mundo, no estamos en el ideal, pero se está avanzando en estos temas. Cuando hay críticas y cuestionamientos muy grandes a lo que es energía eléctrica en el país, lo que se está perdiendo de vista es todo lo que se ha hecho que no se ha hecho nunca. Y bueno, claro, llamativamente lo hacen exsecretarios de energía que cuando estuvieron en sus cargos muchas veces no hicieron lo que se hizo nada, en este tiempo. Nada. Pero bueno, en lo que hace hidrocarburos, sí ha habido ahí un faltante importante en el país en materia hidrocarburífera se ha venido notando, y el hecho de que estaba en manos privadas tal vez también fue dificultando la intervención del Estado, esto que decíamos, ¿no? La idea de la empresa mixta, que el Estado tenga participación no por imposición externa, sino porque está del lado adentro, está participando del lado adentro. Cuenta esto con el aval de algunas entidades empresarias que ya se empezaron a sondear para ver qué les parece esta cuestión de hacer una empresa mixta. Grandes empresarias, hablamos de la UIA, hablamos de entidades empresarias importantes, que se les ha empezado a sondear, y hasta ahora no encontró grandes cuestionamientos esta posibilidad de hacer una empresa mixta en reemplazo de YPF, si es que se decide que a YPF se le termine quitando la concesión total de lo que era yacimientos petrolíferos fiscales, ¿no es cierto? A Repsol se le quite esto. Exactamente. Todo está por verse. Esta semana pareciera que es una semana de definiciones. Lo decimos cada vez que suceden estas cosas. Cuando a la presidenta se le dice que va a haber una definición, probablemente no la dé. Claro. Y lo haga en otro momento donde nadie lo espera. Hay una reunión con gobernadores. Hay una reunión. Se espera que salga de ahí. Yo no sé si va a salir de ahí. La OFEPI se viene reuniendo desde enero muy seguido, muy asiduamente. Y se reúne el jueves en una reunión habitual de la OFEPI, donde ya presentaron los planes de inversión las empresas. YPF está presentando en Santa Cruz un plan de inversión que probablemente no se lo apruebe la provincia, que se lo está presentando también en esta semana. Y está, por supuesto, el ministro De Vido en esa reunión de la OFEPI, que siempre la preside, habitualmente la preside él y si no parte de su gabinete. Y se espera que la presidenta participe de esta reunión. Ella ya lo había anunciado que iba a participar. Pero quizá la participación de ella no sea más que un fuerte gesto político. Exacto. De decir, vamos a seguir apostando a esta organización y vamos a continuar por esta senda. Los gobernadores necesitan también un gesto político. Más allá de que esté el ministro De Vido, tal vez necesitan un gesto político de parte de la presidenta para seguir en esta avanzada. Pero no significa que ese día vaya a decir algo. Y tampoco significa que vaya a haber alguna resolución de este tipo, porque de hecho las cosas están sucediendo sin que sea un anuncio rimbombante. Con el avance que piensa hacer Santa Cruz. Exacto. Y algunas provincias. Y Neuquén también, Mendoza también lo está podría planteando. Llegar a la mitad, en pocas semanas YPF podría tener la mitad de áreas de producción. No, la mitad de la producción, perdón. Exacto. Bajo que tenía. Sí. Que ya no haber perdido la mitad de la producción. En realidad, bueno, YPF está iniciando acciones judiciales contra los estados provinciales, sobre todo con aquellos pozos que realmente le interesan, claro, ¿no? Los pozos más importantes. Se está empezando a iniciar. Ahora también en abril se está reuniendo nuevamente el directorio para aprobar. Tengamos en cuenta que YPF había votado que no se iban a reinvertir inversiones, sino que se iban a repartir dividendos. Esto enojó al gobierno nacional porque viene pidiéndole a todas las empresas que reinviertan utilidades en el país, que no se lleven el dinero hacia afuera. Esta votación también probablemente haya tenido algo que ver con este desenlace, y ahora el 25 de abril tiene que refrendar esa votación, o sea, decir sí, nosotros seguimos, YPF va a decir sí, seguimos en este camino o no. Exacto. Está bien, reinvertimos parte de las ganancias. es todo muy complejo, no es tan simple como, como en algunos casos se lo quiere hacer ver, que es una intervención del Estado totalmente sobre una empresa privada. Hay un país que ha salido llamativamente a respaldar una empresa privada, hay llamadas del rey, hay intervenciones del gobierno, es llamativo, es una empresa privada, uh-huh. Pero bueno, ha tomado ya esto, me parece, un alcance muy grande por la importancia que significa Repsol, claro, para el país, y por la importancia que tiene Repsol dentro, YPF dentro de Repsol, claro, sí, sí, que representa el 40% de la producción. Entonces, bueno, esta semana puede haber algunas novedades. No sé si tanto en lo que algunos piensan, que es la definición, si se reestatiza o no YPF, pero sí en este avance, en el comienzo de licitaciones y, claro, la reunión de la presidenta, este gesto tan fuerte que va a tener el jueves con los gobernadores. Radio El Mundo, espacio publicitario. Los miércoles a las 23, Guillermo García Arias y Luis Domieschi hacen Café con Periodistas. Una hora para que juntos analicemos la realidad y pensemos soluciones. Café con Periodistas, miércoles de 23 a 24 por Mundo, AM1070. Con otros ojos, hasta la medianoche por Radio El Mundo. Bien, y otra señal que da cuenta de cómo viene un poco la economía, de cómo viene también el espíritu, la expectativa de las personas, tiene que ver con el emprendedorismo de la gente. Emprendedorismo que en los últimos años ha sido realmente más que importante, y no sé si el momento de mayor importancia en la historia argentina en cuanto a la cantidad de emprendedores que han realizado sus negocios, y en caso ya no llegamos a hablar ni siquiera de pymes, sino de lo que se denomina MIPYMES, micropymes, empresas de menos de 5 personas. Esto tiene que ver con una economía, obviamente, que se mantiene fuerte, con estímulos dentro de esa economía, y también tiene que ver con el desarrollo tecnológico, que en Argentina ha sido muy bueno y que ha permitido a muchos emprendedores aprovechar de este avance tecnológico para alcanzar una verdadera innovación en aquello que, digamos, deciden emprenderse. Bueno, precisamente estamos en comunicación con un emprendedor. Su nombre es Alejo Escrivá y nos va a contar, bueno, precisamente cuál es ese emprendimiento que ha decidido realizar y por qué. ¿Qué tal? Buenas noches, Alejo, ¿cómo estás? Hola, Leandro, buenas noches, ¿cómo te va? Bien. Bueno, ¿cuál es el emprendimiento que elegiste realizar? Bueno, el emprendimiento se llama Decopop y es básicamente lo que hacemos en Decopop es transformar cualquier tipo de foto personal o imagen o sacada de cualquier cámara o de internet en cuadros para colgar en la pared. ¿Cuadros? Cuadros. No fotos con, digamos, fotos enmarcadas. Son, claro, la idea básicamente de Decopop es, digamos, es simplificar lo que sería el proceso de revelado de una foto en una casa de fotografía. Ajá. Después trasladar esa foto, llevársela a un enmarcador de barrio, esperar a que te la enmarquen y todo eso. Nosotros lo que hacemos es simplificar esos pasos en una sola página, que es nuestra página de internet, y en 3 o 4 pasos muy simples vos podés subir tu foto, personalizar el cuadro y nosotros te lo mandamos terminado a tu casa. Uh-huh. Uh-huh. Listo para colgar. Claro. Tiene mucho que ver lo que yo decía un poco, este tema de que la tecnología permite ahora trabajar prestando determinados servicios que guardan ciertamente bastante de innovación. Sí, sí, sí, totalmente. Sobre todo, bueno, el internet, ¿no? Que... Uh-huh. que posibilita a un montón de gente desde su casa ya directamente comprar cosas o pedir cosas hasta personalizadas como este tipo de productos, bueno, sin moverse de su casa. Uh-huh. Correcto. ¿Crees que hay un clima distinto, digamos? ¿Cuál es el análisis que haces vos con respecto a el emprendedorismo? A ver, ¿a qué te referís, Leandro? Bueno, hace 10 años atrás se podían llevar adelante este tipo de negocios. ¿Estaba el clima como para desarrollar este tipo de negocios? Digo, 2001, 2002. Complicadísimo. Claro. Entonces, ¿qué cambió, digamos? ¿Qué pasa con el clima de negocios que hace que no sean solamente las grandes empresas y las pymes, sino además estos emprendimientos casi personales? Porque Decopop, ¿cuánta gente es? ¿Cuánta gente somos acá? Sí. Muy pocas. Somos hasta 5, te diría. Por eso. Estamos hablando de que este tipo de emprendimientos ahora tiene plafón, tiene lugar, se puede desarrollar y que ya no se necesita hacer ni una gran empresa, ni una mediana, ni una pequeña. Ya se puede ser una microempresa o menos que una microempresa y poder desarrollar un servicio y que ese servicio, digamos, encuentre, se canalice en una demanda. Claro. Bueno, sí, si bien, por supuesto, las cosas acá en Argentina cambiaron un montón, mejoraron desde aquel entonces, yo creo que principalmente el cambio está en la mentalidad de los jóvenes de hoy en día. Yo todavía me considero un joven, tengo 26 años, y creo que empezamos a ver diferente las cosas. Ya quizás no tenemos tantas ganas de depender de empezar a trabajar en una empresa multinacional. El tema está principalmente en la mentalidad de los jóvenes. Que, viste, empezar a hacer cosas propias. No sé de dónde viene, pero hay como una influencia que viene, calculo, de afuera, desde Estados Unidos, desde Europa, de muchos casos de éxito de jóvenes y qué sé yo, y todas esas cosas empiezan a motivar a los jóvenes. Y bueno, y casualmente en Argentina hay como un clima, un momento en donde está la posibilidad para llevar a cabo estas pequeñas cositas que cada uno quiere hacer y que, bueno, y que si las hace con ganas y empeño, empiezan a dar sus frutos. Quizás te lo hayan contado, no sé si lo habrás vivido, porque tenés 26 años y además me parece muy interesante tenerte aquí con estos 26 años para plantear lo siguiente. Hace 10 años, alguien que tenía 26 años probablemente no pensaba tanto como vos en armar un emprendimiento como el que armaste, sino pensaba en ver cuánto le faltaba para comprarse el pasaje e irse a tratar de hacer su vida en otro lugar del mundo. Sí. ¿Vos por qué no tomaste ese camino? Y bueno, lo cierto personalmente es que tengo otra forma de pensar. Mi forma de pensar es primero desarrollar aquello que me va a permitir más tarde poder comprarme uno o la cantidad de pasajes que quiera para ir a recorrer o conocer lo que yo quiera. Pero conocer, no tratar de buscarte tu vida en otro lado. Bueno, las puertas están siempre abiertas. Claro. Por suerte, como dije, acá en Argentina hoy en día se puede hacer. Y bueno, y qué mejor que hacerlo en tu lugar propio, ¿no? Exacto. Así que sí, por ahora estamos cómodos acá. Bueno, me parece fantástico. Alejo, a ver, para que la gente, digamos, que le interese, pueda descubrir algo más sobre este emprendimiento de Copop, donde, me imagino, dirección de internet, página para ver qué es lo que hacen. Bueno, la página de internet es www.decopop.com.ar. Bueno, ahí pueden entrar, básicamente ver muchas de las muestras, pueden hacer los pedidos online. Hay dos tipos de productos, que son los cuadros de lienzo, y el otro producto que son los cuadros enmarcados. ¿Cómo es eso de los cuadros de lienzo? ¿Cómo es lo de los cuadros de lienzo? Claro, los cuadros de lienzo son en realidad es lo que más punch o de moda está ahora, que es básicamente imprimir la foto en un lienzo, que es una tela, y montada sobre bastidores de madera. Bien. Queda como una especie de obra de arte. De hecho, el lema de Decopop es convertir tus fotos en obras de arte. Muy bueno eso. Así que pueden entrar ahí, pueden llamar a nuestro teléfono, que es 799-5977. Y bueno, acá estamos para atenderlos, para convertir sus fotos en obras de arte. Perfecto. Bueno, Alejo, muchísimas gracias por haberte puesto en contacto con nosotros y que tengas una muy buena noche. Bueno, Leandro, muchísimas gracias, un gusto y seguimos hablando. Bien, era entonces Alejo Escribá, titular, es un joven de 26 años, titular de este emprendimiento que se llama Decopop. En minutos más, la buena nueva con Silvio Huberman. Miramos con otros ojos, porque sabemos que en el país de los ciegos, el tuerto no es rey. Últimos minutos para llegar a la medianoche, últimos minutos del programa. Y no podemos dejar pasar este tema que fue el tremendo temporal que se desató hace ya casi una semana y que dejó un saldo de perjudicados. Primero, bueno, un saldo de muertos, lamentablemente, y después un saldo de gente que se quedó sin techo, sin la casa, sin luz, sin agua y sin un montón de cosas. Exacto. Fue, la verdad, fue terrible. Yo estaba en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires cuando sucedió y fue terrible en la zona sur. Lo que se vivió fue impresionante. Es que fue lamentablemente solo en la zona sur. Exacto, mucho no se habló. Digo lamentablemente porque es la zona más pobre, y la que, digamos, más va a tardar seguramente en recuperarse. Sí, en la ciudad de Buenos Aires, después en la provincia, en diferentes lugares, ¿no? En el oeste, en zona sur, fueron diferentes lugares, pero en la ciudad de Buenos Aires, la zona sur fue terriblemente terrible lo que pasó. Yo nunca lo había visto, la verdad. Totalmente sorprendido. Uno estaba en ese momento intentando salir del diario para llegar a volver a su casa y no se podía salir por la cantidad de ramas que había en la calle. Parecía que era solo ahí, y después cuando uno se fue enterando todo lo que había pasado, se dio cuenta de la magnitud que tenía todo. Como para tener una idea, algunos datos que se fueron dando a conocer, que dio a conocer el Gobierno Nacional respecto de lo que estuvo pasando, de lo que dejó el tornado. 500 kilómetros de cable de media tensión caídos. 500 kilómetros. Claro. Una bestialidad. Es de acá a Bahía Blanca. A Bahía Blanca, mirá. 500 o 600 son a Bahía Blanca, más o menos. En ese 500 kilómetros de cable de media tensión. 5 transformadores de alta tensión caídos. 5 transformadores, es un montón también. 600.000 propiedades sin energía. Esto significa, o sea, 600.000 usuarios sin energía. Hogares. Esto significa 2,5 millones de personas sin energía. 2 millones y medio de personas sin energía. Que en muchos casos no se sabe, que va a demorar muchísimo. No es que se les cortó la luz un par de días. Fueron 2 millones de personas sin luz durante 2 días. No se cayó una torre. No, hay gente que le han dicho que dentro de un mes más o menos la reponen. Sí, es en algunos lugares es... bueno, de hecho, en la zona sur del Gran Buenos Aires, recién el domingo se empezó a restablecer. Claro. Es decir, esto representa el 30% del servicio de energía eléctrica se quedó sin energía el día de la tormenta, y después todavía hay gente que sin energía. Claro. Entre 25.000 y 30.000 viviendas afectadas. Que han sufrido algún tipo de daño. Que sufrieron algún tipo de daño y solamente... En lo que se ha empezado a repartir, se repartieron 100.000 metros cuadrados de chapa para reponer algunos daños, no la totalidad de los daños, algunos daños. Las plantas de AISA, de aguas y saneamiento, de agua potable en lo que es la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, tuvieron que trabajar con grupos electrógenos propios. Porque, claro, de hecho, después de la tormenta se quedaron sin agua muchísimas localidades. Y se repuso bastante rápido porque se empezó a trabajar con grupos electrógenos propios. La cantidad de gente, los números, ahora no los tengo en la cabeza, los números de la cantidad de gente que estuvo trabajando, que estuvieron atendiendo los call center, gente de los ministerios nacionales que se puso a atender el call center, empleados que empezaron a trabajar ese Hubo también una importante cantidad de voluntariado que se acercaron a las zonas, digamos, de desastre a dar una mano. Eso fue muy importante. Y en muchos lugares el tránsito se restableció gracias al trabajo de los vecinos. Sí, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Uno escuchaba testimonios de gente conocida, ¿no? Los que salieron en la televisión, de gente conocida que comentaba en Parque Chacabuco, en Pompeya, los que corrieron los árboles de las calles fueron los propios vecinos, salieron con sus propias herramientas, porque demoraba muchísimo la restitución de esas calles. Sobre todo, digamos, ¿qué más se puede agregar a esto que se conoció? Que la mayoría de las autoridades del gobierno porteño se encontraba, digamos, se fue a pasar Semana Santa tras el temporal y no regresó hasta después del fin de semana, cuando esto había ocurrido el miércoles a la noche. Y no podía esperar nada de tiempo. Sí. Fue, la verdad, se está ahora evaluando a ver si fue o no fue un tornado y demás, pero más allá de eso, me parece que tenemos que repensar. Por ejemplo, qué tipo de árboles se ponen en la calle. Hay que repensar un montón de cuestiones que no es quitar todos los árboles de la calle. Claro, esa no es la solución. Sí, sí, sí, absolutamente. La solución es repensar, ¿no? Replantearse todas las construcciones, las carteles, las chapas, todo. Uh-huh. Bien, vamos a ver qué continuamos diciendo respecto a la semana próxima. Espero que podamos hablar de situaciones que ya han sido atendidas, de que sea la menor cantidad de gente la que continúe con inconvenientes. Pero estaremos seguramente nuevamente, vamos a estar seguramente hablando sobre esta cuestión que no podemos obviamente dejar de lado. Llegamos al final del programa. Muchísimas gracias, Jorge Aguayo, en la operación técnica, y a todos los que estuvieron del otro lado, que pasen una muy buena noche. Mariana, nos reencontramos el próximo Déjame martes. Sí, un saludo dale. A Hugo, que es un oyente de todos los días, de todos los martes, nosotros, que hoy cumpleaños, hoy miércoles cumpleaños. Feliz cumpleaños, feliz. Hugo. Auspiciaron Con Otros Ojos. OSDEPYME, Banco de la Provincia de Buenos Aires. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.